Estamos la intervención de Aznar y le traduce Ashetu para, como os he dicho, presentaros en primera persona lo que se vive en los territorios ocupados bajo la opresión marroquí. Aznar. En principio agradezco el apoyo que estás haciendo con el saharaui. نشكر راديو تشابولو على استضافة لنا في هذا المقر. يا راديو تشابولو por ofrecernos este espacio. أنا قال لي ندور حسين. Mi nombre es Ndur Hussein. ملقب بعثمان. Y con apodo de Othman. معتقل سياسي نوكسي. Expreso político dos veces. في البداية نبغي نقول نذكر بخطاب ملك المغرب الراحل حسن الثاني. En principio quería contar خطابه سنة 1975 1975 طبعا الملك قال للجيش المغربي إذا التقيت بالإسبان فعانقوهم Si les dijo al ejército marroquí, si encontráis a los militares españoles, ahorcarles. ولو لقيت واحد غيرهم قتلوه. Y si encontráis a alguien más, matarle. هذه الأرض يعيشوا فيها ذاك الوقت لا الصحراويين ولا الإسبان. Y en esa tierra, en ese momento, solo convivían españoles y saharauis. Eso quiere decir que la carta está bien clara. Con la respuesta de que cualquier ciudadano saharaui que encontréis, matarle. Entraron y invadieron a los saharauis con napalm. حتى الحيوانات ما سكت منهم قتل الجبال وقتل الغنم على الأدمية. Incluso los animales no se pudieron salvar, camellos, cabras. وسمن الآبار اللي تشرب منها الناس. Envenenaron el agua para que la gente no pudiera beber. وهذا كان ضحية ياسر من المدنيين الصحراويين. Y todo eso han sido víctima de ello muchos ciudadanos saharauis. بالنسبة لي أنا نحكي لكم طريقة اعتقالي ومحنة الاعتقال اللي خطيت. En cuanto a mí, os quiero contar mis detenciones y lo que he padecido. أنا اعتقلت 2005 في شهر 5. Fui detenido el 2005 de mayo. الانتفاضة. En la intifada. كنا منظمين وقفة سلمية نطالبوا بتحرير مستشفى الشعب الصحراوي. Donde nos estábamos manifestando una manifestación pacífica para el pueblo saharaui. حصرتنا قوات الاحتلال المغربية بالجيش بالشرطة زي مدني وزي رسمي. Nos rodearon militares marroquíes con traje y civiles. تم تعذيبي في الشارع راس الخيمة. Fui torturado en la calle de Shar al Khaima. Donde me rompieron o me partieron el brazo izquierdo. Hasta hoy en día padezco de ello porque no puedo trabajar ni puedo hacer fuerza. وبالنسبة للتعذيب اللي تلقيناه وتلقينا ياسر من التعذيب. En cuanto a las violaciones, hemos recibido muchas violaciones y torturas. كانت مربوطة معنا امرأة حامل وعندها طفلين. Estaba detenida con nosotros una mujer embarazada y con dos hijos. وراجلها محمد العرابي. Su marido, محمد العرابي. كنا نسمعوا زقايها، احنا في مخبر الشرطة نسمعوا زقايها تبكي، يعذبوها. Y estábamos oyendo sus gritos dentro de la comisaría que la estaban torturando. ومن ثم تمينا ديك الحالة قطعونا لباسنا ودارونا الباندا على عينينا. Luego nos desnudaron y nos vendaron los ojos. ثم تم يستنطقونا واحنا مطبوحين على الطاس. Y nos interrogaban recostados en el suelo. ويتوطأوا علينا كل شيء ماشي على زربية ولا تركية. Y nos pisoteaban como si pisaran encima de una alfombra. هذا مدة يومين. Esto durante dos días. في اليوم الثاني وجعتني يدي كبار وداروني للطب. En el segundo día me dolía mucho la mano y me llevaron al hospital. منين داروني للطب قال لهم الطب خاصو يزوز راديو. Cuando me llevaron al hospital les dijo el médico que tenía que pasar una radiografía. قال لي الراديو قال لي هذا خاصك عملية عاجلة عملية جراحية. Y el resultado de la radiografía era que tenía que hacer una operación quirúrgica urgente. قال لي واش عندك باش تعدل ظرف القلب. Me preguntó si tenía dinero para escayolarme en ese momento la mano. كان عندي من الفلوس وفرطابي صار تسوري البوليس. Le respondí que todo el dinero que tenía en ese momento me lo había robado la policía y mi móvil también. عيط للبوليس قال لهم مش يتخلصوا على هذا باش يعدلوا القلب. الميديكو يامو على البوليسيا اي نوس ديخو كي سي مي فان باغار ايوس لا لا اسبانيولا. قالوا لهم احنا حد خايل الملك ما يسمع كلام الملك ما نخلصوا عنه. ايوس ديخيرون كي el que no no quiere al rey o el que no respeta al rey ellos no le pagan nada. عدل لي خربق بعد عليه دي خربقه قلنا هنا في Me hizo un... Me escayoló la mano, pero de aquella manera. Luego me devolvieron a la comisaría de la policía. Yo y un grupo de 12 jóvenes. Luego nos trasladaron al juez de investigación del juzgado. نزلنا للقويس لقى طاقي على شي متهم احنا ما عندنا بها علاقه وما هي اللي كانوا يستنقون عليها بداية الحال. Cuando fuimos al juzgado, al juez, a hablar con él, nos culpaban de unas acciones de las cuales no hemos sido responsables. دارينا تكوين عصابه اجراميه. Una de ellas que formábamos parte de un grupo de mafia. تفجيرات غنينة الغاز بالحجم الكبير والصغير. Que habíamos hecho explosiones con gases de tamaño pequeño y grande. قلت له أنا في البداية ماني قاعد نتكلم معاه، قلعت له الباسي، قلت له هذا التعديل اللي عذبوني من باب نفتح غريفة نعدل شكاية باش يحاسبوا الذين اللي عذبوني. Yo le respondí que no le voy a argumentar nada de esas acusaciones, ni voy a justificar ninguna de ellas, simplemente me desnudé delante de él y le mostré mi cuerpo, las huellas que había de esos torturadores. Y le respondí que yo quiero denunciar a esos torturadores que me habían hecho eso. No le gustó lo que le dije y me devolvió a la prisión. No me llevó al hospital para poder curarme. Estuve 45 días en ese estado. En la cárcel no hay el derecho del preso. Podéis observar las imágenes de la prisión. Foto número uno. Foto número 2. Foto número 3. Foto número 3. Dos personas dormían en el cuarto de baño. Número 4. هذه المعاملات اللي عانوا بها المغاربة السجناء الصحراويين. Esas son las violaciones, las condiciones infrahumanas que padecen los saharauis dentro de las cárceles. Incluso en la cárcel no pueden estudiar. No tiene derecho de escribir al exterior. ما عنده derecho de زيارة الأصدقاء والأقارب. No tiene derecho de visitas de amigos. وهذا ما يسمح به أي قانون دولي. Y esto no lo permite ningún derecho internacional. وبالنسبة للشومبر اللي شفتوها احنا تقريبا 80 رقاد يوصل إلى 100. En cuanto a esas imágenes que habéis visto, son de 8 personas en un cuarto. ما تقد طارق رقاد قاع ما تقد 80 بردون 80 personas en un cuarto. وهذا ما تقد ترقد بالنسبه لي انا مهرس سيدي ما قول عني شهر ما قديت نرقد. Y en cuanto a mi condición en aquel momento no podía dormir ya que tenía el brazo partido y no sabía cómo poder acostarme, ¿no? Con tanta gente. والماكل اللي يعطونا في الحبس يشدوها الملح. La comida que nos daban en la cárcel tenía mucha sal. زي حكم في باش نمرقوا الشمس ما متوفر خمس دقائق. No tenemos derecho de salir al sol más que 5 minutos. وما عندنا حق في التواصل مع اهالينا ان نجبرهم مباشره ندينا معاهم شوي. Y no tenemos derecho de encontrarnos con nuestras familias, siempre estamos separados por unas rejas. بهذا الوضع قررت المجموعه ان تدخل في ضراب عن الطعام. Con estas condiciones y en este estado, un grupo de jóvenes hemos decidido de hacer una huelga de hambre. Hicimos una huelga de hambre de 52 días. Yo pasé 22 de esos 52 días. Me llevaron al hospital en unas condiciones que no... Y ahí podéis ver esas imágenes. Número 5. Sí. Es que está un poco al revés. حطيت شهرين في المستشفى وانا معلق ايدي مع الكاميرا. Estuve dos meses en el hospital esposado a la cama. ما حتى لو بغيت نحك ما نقدر نحك ايد موها سويت عليها منوك. Y si quería rascarme no podía ya que una estaba partida y la otra estaba esposada. وهذا المستشفى عبارة عن سجن حتى هو. Y este hospital es también un ejemplo de otra prisión. حتى الدكتور مع المخابرات المغربية. Y eso se puede ver ya que el mismo médico está compinchado con la policía. ولما بغوا يعدلوا العملية قالوا لي خاصك تخلص. Y me dijeron que si quiero hacer la operación que tendría que pagar. En ese momento nos pidieron 5.000 euros. Por supuesto que mi familia en aquel entonces no tenía esa cantidad. Mi madre tuvo que pedir un préstamo al banco. فوت 15 يوم عاد باش عدلت العملية. Estuve 15 días para después ser operado. وعدلوا لي العملية وما عدلوها لي عملنا ما هي عملية بعد صراحة. Me hicieron la operación y no salió de todo bien. وهذه هي المعاناة 2005. Y estas son los sufrimientos, las violaciones que hemos padecido en el 2005. عندي مالي معاناة داخل السجن 2010 على خلفية تقديمي. También he padecido otras violaciones en el 2010 a consecuencia del campamento de Gdemizi. يا غاسا بما نحكي لكم قضية اعتقالي في تقديمي نبغي نعطيكم صور التعذيب لأحد المناضلين بالعيون. Pero antes de hablaros del desmantelamiento del campamento de Gdemizi, pues quisiera mostrar imágenes de otros activistas que también han sido torturados y violados. Foto número 8. ¿La 8? Sí. Bueno, estas fotos, las 6 y las 7 también son de Osman. No sé de qué momento, pero... ¿Alguna tortura? Saeed Issar. Ese es Saeed Issar. هذا قبضوه السلطة المغربية. Le detuvo la policía marroquí. وداوه المخبر الشرطة. Me llevaron a la comisaría. وقبضوه رابنوه كامل بليسانس. Lo mojaron con gasolina. وبغني يستنطفوا بذيك الطريقة. Y querían que hablase de esa manera. شنو علاقتك؟ شو تقول لي يعطيك الرايات وعلاش تعلقهم وعلاش؟ ¿Con qué estás relacionado? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cuelgas banderas? No quiso responder nada acerca de las actividades que realizaba. Y cogió uno de esos policías un mechero y le prendió fuego. Número 9, 10 y 11. هذا راك راه متواجد هون في اسبانيا تلقى العلاج سعيد السالم. Este es este chico, Said Isaac, que está ahora mismo en España para poder ser operado o atendido. Y esto es simplemente una mínima parte de la, del sufrimiento del pueblo saharaui. También violan a mujeres. العلايات حاملات خاصة داخل في كرشهم. mujeres embarazadas intentan que pierdan a ese feto. وهذا هو ما هو مراعي فيه ولا يقول هذه مرا ولا هذا عزوز ولا هذا شيباني. y no tienen ni la más mínima identificación entre si es un joven, si es una mujer, si es un anciano o un niño. ونين يقطح من منزل أحد الصحراويين يحبسوا بمحتويات منزل كامل. Y cuando entran en invaden casas en busca de algún joven activista, intentan saquear todo lo que pueden o destrozar todos los muebles de propiedad de esa familia. Y todo lo que pillan se lo llevan, como móviles, dinero. No identificamos ya si son policías o son simplemente unas mafias. هذه لازل بسيط من معاناة الشعب الصحراوي. Este simplemente es una mínima parte de sufrimiento del pueblo saharaui. بالنسبة لنا عطيكم صورة أحد المناضلين بالعيون البشريية. También os mostraré otras parecencias de otros activistas saharauis. هذا البشريية كان معايا في 2005 السجن. Este chico estaba conmigo en prisión 2005. Cuando salió de la cárcel después de dos meses, lo secuestraron de una calle durante dos días. Desconocíamos su paradero, nosotros que éramos sus amigos y sus familiares. Cuando pasaron esos dos días, venía caminando de las afueras de la Ayun y le habían tirado cerca de un río, que decimos nosotros ríos, pero son antiguos ríos subterráneos, o sea, en el desierto le habían dejado abandonado. Y a él le han violado de esa manera. Le acostaron encima de una mesa, le desnudaron y cogieron una vela y se la prendieron, la encendieron y la dejaban gotear encima de sus partes. Y este es el trato que tiene el ocupante marroquí en contra del pueblo saharaui. بالنسبة للي نعطيكم أحد الضحايا اللي هي الغالية حيوم. También os mostraré otra gente como Gali Hayoum. Foto número 16. هذه الغالية حيوم اتفتت عن طرف ديانا. A ella le torturaron delante de mi casa. كنا جايين من ندوة كنا معدينا في الجزائر. Veníamos de un congreso de Argelia y cuando vinimos hicimos una fiesta en mi casa. Rodearon la casa y rodearon el barrio donde vivía para que nadie pudiera acceder. Y ahí es cuando intervinieron y la torturaron. También en cuanto al caso de Sultana Haya. Sultana Haya le galgó عينها. Sultana Haya le arrancaron el ojo. Marrakech, كانت تدرس Marrakech. Estaba estudiando en Marrakech. Y la حد ساعة ما تشوف عينها ضاعف. Hasta hoy en día su ojo no puede ver a través de ese ojo. ونرجع لكم لمرحلة قديميزي. Vuelvo al tema del desmantelamiento de Gremizik. بالنسبة لياسر من حاضرين بده سمع عن مخيم Gremizik, خالد منهم اللي سامع عنه, خالد ما بعرف سمع عنه. En cuanto a los presentes, muchos igual han oído sobre el campamento de Gremizik. يزيك غير ستانتوس يقال نو. بالنسبة للمخيم قديم يزيك من يوم 10 في شهر 10. الكامبامينتو دي قديم يزيك سكريا يد في أكتوبري. نتيجة تراكمات سياسية اللي هي حق الشعب بالصحراء وتقرير مصيره. Resultado de ello para la independencia del pueblo saharaui. Ya que también el pueblo saharaui no se beneficia de sus propios recursos que son expoliados por Marruecos. Tenemos fosfato, pescado, arena y las arenas. Todo ello lo compra Marruecos, o mejor dicho, lo regala a muchos europeos para tener su silencio hacia el tema del Sáhara Occidental, como ejemplo de ello, Francia. Entonces el pueblo se vio obligado a salir a las calles a reivindicar de que realmente nos están respetando esos derechos humanos y lo han podido ver porque no lo han podido controlar los marroquíes, lo han podido ver y lo han podido oír en el Parlamento Europeo. Y con esta creación de este campamento hemos podido avanzar hacia adelante. ياسر من الناس ما كان يعرف قضية الصحراء. Mucha gente desconocía la causa del pueblo saharaui. ونشكرهم اللي المناضلة من التحيدار اللي حتى هي قدمت تضحيات وعرفت القضية الصحراوية. Y le agradecemos mucho el esfuerzo de la activista Amin Tuhaidar, que igual sonará a mucha gente por la huelga que hizo en Tenerife. En Lanzarote, perdón. وهذا كامل كذبت الجماهير الصحراوية. Y todo eso que desmentía Marruecos ha salido a la luz. Después de una semana en el campamento de Gdimizik, se reunieron más de 8.000 jaimas y más de 30.000 personas. هذا المخيم في شرائح المجتمع كامل، في الشيباني، في العزوز، في الطفل، في الشاب، في الشاب. Este campamento se compone de toda clase social, jóvenes, mayores, ancianos, niños, mujeres. ومن 22 في شهر 10 el 22 de octubre فاجئنا بزحف الجيش المغربي اتجاه المخيم. Nos sorprendió el ejército marroquí invadiendo el campamento. Trajo tractores y vallas para rodear el campamento. Y dejó solamente una puerta para poder entrar y así tener un máximo control. وياسر مرات ما يبغى يخلي كيف الماء وكيف المعونة ما يبغى يخليها تدخل المخيم. Muchas veces no dejaba que la gente introdujese agua y comida al campamento. يوم 24 في شهر 10 el día 24 de octubre قامت الجيش المغربي بقتل الشاب القافحي الناجم اللي مات عدى سنه 14 سنة. El ejército marroquí mata con un disparo de arma al joven de 14 años, Najm Garhi. Y esto si nadie se opone en contra de Marruecos. منين توفى الشاب الصحراوي تضامنوا مع المخيم كل خيمة عدت على راية فعلا يوم حداد. Y para manifestarnos y mostrar nuestro luto y nuestra pena con la familia del joven de 14 años que falleció, todo el campamento pusimos una bandera negra, signo de que estábamos con ellos. يوم 8 في شهر 11 افتتاح من سلطات الاحتلال مخيم قديم يزيك الناس راقدة مع 6 صباحا. El 8 de noviembre arrasan con el campamento y lo invaden a las 6 de la madrugada. مجموعة الناس راقدة فيها Sí, fui a Zayes, fui a Tepasvar, Oba. Invadieron el campamento donde había gente durmiendo, ancianos, jóvenes, mujeres. جابوا كوبات بالماء اللي في الماء الحامي يرشوا عليهم. Trajeron cubas de cisternas móviles con agua caliente. وجابوا لهم طي الهليكوبتر. También había helicópteros. والجيش بمعدات اللي اختصاص الصحراوي المدنيين بالرصاص الحي. Y el ejército bien armado que disparó hacia muchos ciudadanos saharauis. هذه ضمنت الجماهير اللي كانت مكوت من اللي في العيون مرقت الشوارع كاملة عن مكاتيا بيها. Resultado de esas violaciones, muchos ciudadanos en el Ayun Occidental, capital del Sahara, se manifestaron dentro del Ayun. تقريبا أربع سوايع العيون حرمت شوف راية مغربية ما هو راية الجبل الشعبية في الساقية الحمراء والبيضاء. Y en cuatro horas independizaron y liberaron el Sahara Occidental, porque no se veía más que bandera saharauis. وبهذا قدينا نلحقوا القضية اللي قدام. Y con esto pudimos avanzar un poco lo que es la causa saharaui. وأخا قاع أعطينا شهداء وأعطينا مجروحين هذا لابد منه. Sabemos que es necesario y es obligatorio perder a gente. بالنسبة للناس اليوم اللي هو ثمانية السلطة المغربية حطت إبراهيم الزرقار بوته وتوفى على ثلاث. ثمانية في نفس المعركة. El mismo día que matan al joven de los 14 años, también atropellan a otro joven adulto. إبراهيم الزرقار. إبراهيم الزرقار. Y el gobierno marroquí nos pidió a través de unos del helicóptero con unos altavoces que nos teníamos que rendir. Salieron muchos de los colonos marroquíes e invadieron casas saharauis. Y esto siempre ha pasado, como en el 99 y en el 2005. Cuando el pueblo saharaui sale, los colonos salen e invaden sus hogares. وهذه سياسة جايبة الاختلال باش يفاتن بين الشعوب. Y esta es una política estratégica para el gobierno marroquí y así poder saquear y rendir al pueblo saharaui. بالنسبة للشعب الصحراوي شعب عنده أخلاق. En cuanto al pueblo saharaui, es un pueblo que tiene أخلاقs, valores. يقدر يتقابل التعايش مع جميع أصناف البشر كيف ما كان نوعه. Puede convivir con toda clase social. بشرط عنه ما يتخطى حدوده وما يمس الكرامة الصحراوية. Con un acuerdo de que no les pisoteen ni pisoteen sus derechos. وبالنسبة لرد عليكم اللي قضية هون قضية في الدراسة. Os contaré un poco sobre lo que es la educación allí. بالنسبة عن نحن ضيف المدارس كاملة محاصرة بالجيش. La educación para nosotros está rodeada con el ejército. El ejército es presente dentro de las escuelas y afuera está la policía. Entonces, ¿cómo va a poder estudiar un niño delante de un cuerpo policial o militar? ومنين يدخل المدرسة مفروض عليه عم يقول نشيد المغاربة. Cuando está dentro de la escuela tiene la obligación de decir el himno nacional marroquí. إذا ما عاد لو ينعزل. Si no lo dicen, lo apartan. ويقدروا يتقصروا النقط في الامتحانات. Y pueden reducirle notas en los exámenes. وبالنسبة للمستشفى ما عندنا حق في العلاج. En cuanto a sanidad no tenemos ningún derecho. بالنسبة للكلمة يفتق مناضي في فقف ولا في مظاهرة. Cuando se lo tortura a un activista o es herido un activista en una manifestación, va al hospital. El médico sabe de dónde viene ese joven y el médico llama a un policía y se lo lleva. مثلا عندنا مثلا نقدروا نقصوا المستشفيات. Entonces ya no podemos ir a los hospitales. عندنا نعدلوا الأدوية التقليدية عدلوا لنا أمواتنا. Y a lo que nos dedicamos cuando uno sale herido de una manifestación es hacer medicina tradicional, nos automedicamos. وبالنسبة للاعتقال في 2010 أنا قبلوني في مطار العيون. En cuanto a mi detención en 2010 me detuvieron en el aeropuerto de la Ayun. كنت ماشي مشارك في الندوة الدولية للشباب جنوب افريقيا. Iba a participar en el Congreso de Sudáfrica. جيت عطيتهم وثائقي قالوا لي انت عندك مذكرة بحث. Les di mis documentos para poder pasar y me dijeron que estaba en busca. قلت لهم انا عارف ليش صار في المدينة وعارفين منين نقيس والقهاوي اللي نتقهوى فيهم والخضار اللي عارفين. Que como era posible ya que llevaba dos meses en el Ayun, me podrían haber detenido anteriormente, saben dónde voy, los sitios que a los que voy. Luego llamaron a la gendarmería y me dijeron que tenían mi informe. Y allí detuvieron conmigo a Mustafa Labras. Faddala, una mujer de 54 años. Y 4 hijos. Nos llevaron a la gendarmería y nos interrogaron. Me preguntaron que qué relación tenía con los extranjeros en el campamento. Les respondí que esos extranjeros estaban apoyando al pueblo saharaui. قالوا لي شنو علاقتك بالدعم اللي كان في المخيم من الخارج؟ Me preguntaron que qué relación tenía con el apoyo que recibía el campamento desde el exterior. المخيم على مكان يجي هي دعم خارجي. Les dije que el campamento no recibía ningún apoyo desde fuera. الدعم المساكن ثم انفسها. El apoyo que recibían era por parte de los mismos acampantes o de los mismos manifestantes. حطيت عندهم مدة 48 ساعة اللي هي يومين. Y ahí estuve con ellos dos días. من ثم النهار الثاني عصبوا عينيا. Al segundo día me vendaron los ojos. وقضوا يديا داروا في صباغة. Cogieron mis manos y las untaron de tinta. وبصموهم على ورقة ماني عارف شو. Y me hicieron sellar páginas que no sé qué contenían. ومن ثم دونا للمحكمة. Y luego me llevaron al juzgado. من ثم اخويا نيت داون المحكمة هذه التحقيق وهذه انت متهم بانك مكون عصابة اجرامية. الخويث me dijo que estaba acusado de la formación de un grupo de mafia. قلت انا هذا ما ودي تصنفوني عن جدارمية. Le dije que eso no era de lo que me habían interrogado anteriormente. صوروني في جدارمية عن شنو هي شنو الأعمال اللي تقوم بها وشنو علاقتك بالنشطاء الحقوقيين وعلاقتك بالأجانب؟ Sino que me preguntaron que qué relación tenía con esos extranjeros y que qué actividades hacía. وأنا قلت ما عندي بها علاقة، أنا جاي هون لتصفية حسابات لا أقل ولا أكثر. Y le dije que de lo que me estaban acusando no tenía ni idea ni se me había interrogado anteriormente. Pero sí está claro que por lo que estoy aquí es por un ajuste de cuentas. أني موقف من قضية الصحراء الغربية. Y una de ellas es por mi postura en cuanto al pueblo saharaui, posición. Y entonces les dijo que me llevasen a la cárcel. Cuando fuimos a la cárcel, bajamos del coche de la policía. Cogió uno y me cogió la chaqueta y me la puso encima de la cabeza y empezó a correarme la cabeza. من ثم طلعونا لدار السجن. Luego nos llevaron a la oficina de la cárcel. قلعونا لباسنا كان كما خلاونا المواد. Nos desnudaron a todos. بطحونا على الدس. Nos recostaron en el suelo. مش كنت لقيت تعدل جنوب افريقيا بعد تشوه سمعة المغرب. Me preguntaban a dónde ibas a Sudáfrica a hablar mal de Marruecos, a dar la mala imagen de Marruecos. قلت له انا ضريقة في حبس ولا في تحقيق ثاني. Les pregunté si estaba ahora mismo en la cárcel o en otro interrogatorio. Me dijeron que no tenía ningún derecho para poder hablar. فوتنا تقريبا مدة ساعتين في ديك الحالة. Estuve dos horas en esa situación. ثم لبسنا لباسنا. Luego nos vestimos. قسمونا على الشنطة. Nos dividieron por habitaciones. أنا داوني الشنطة في 37 شخص مبوضع بخلفية الديميزي. A mí me llevaron a una habitación donde había 37 jóvenes por el mismo caso, por haber participado en el campamento de Diemizi. عطينا 5 لتر في النهار نشربوا احنا كاملين. Nos daban 5 litros de agua por día para esas 37 personas. هذه ما نعرفي كانوا نشربوها كانوا يقصبوا لي سلمان. Y con esas 5 litros de agua no sabíamos si beberla, si limpiarnos y. حطينا هاي المرحلة 5 أشهر وحنا في هاي المرحلة. Estuvimos en esa situación, en ese estado durante 5 meses. الضوء مهدي علينا الليل والنهار باش ما نركو. La luz. Las 24 horas encendida. الروائح الكريهة ما عندك باش تنقلي ما عندك باش. Con unas olores ya que no podíamos no teníamos agua para poder ducharnos ni para. ليلى رجع علينا طفل قالوا أحمد العاتير. Una noche se nos enfermó un joven que se llama Ahmed Al-Atir. نقرنا عليهم الدفتر. Tocamos la puerta. جانا موظف قلنا له راه عندنا طفل في حالة خطيرة مغمي عليه. Vino un trabajador y le dijimos que había un joven que se encontraba muy mal. قال راني نمشي نعيط طبيب موسى طبيب الحبس. Nos dijo que iba a llamar al médico de la cárcel. فوت عنا ساعة ونص ما جانا. Estuvo hora y media que no vino. نقرنا هما اللي عليه. Volvimos a tocar la puerta. جا قال راني قبسات ورا وجاي في قريب. Nos dijo que ya se lo había dicho y que venía de camino. فوت نص ساعة جانا رجع الطبيب وداه. Después de media hora vino el médico y se lo llevó. الطفل ما جانا احنا رقدنا. الميديكو الشيكو نو ولفيو اي نوش دورميموس. منين جانا منين جا مع ديك 6 بكري. Volvió a las 6 de la mañana. جا وعانا قال راه نهرسو سني هرسو سني هذا السنتين. Y nos dijo que le habían partido las dos paletas. قال له الطبيب قال له علاش تعيطوا لي في ذا الوقت؟ قال لي لا غدا. Entonces el médico le dijo, ¿por qué me llamas a estas horas? ¿Por qué no te esperas hasta mañana? وهذا راه لا شوي بسيط من هاي المعاناة اللي عانوها الصحراويين. Esto es algo muy simple de las tantas violaciones y torturas que reciben esos jóvenes. وشكرا اللي عنده السؤال ولا عنده شي باغي يقولو. Muchísimas gracias por vuestra atención y el que tenga alguna pregunta. Invito a Salah Meider, que es atleta corredor de fondo saharaui, que se encuentra de paso en Zaragoza y se encuentra de paso porque está exiliado en Francia y nos gustaría que nos contara su experiencia personal de el porqué de este exilio. Las palas del chaval. Es un poco, hay que poner más imágenes, porque la peña con la tradición se hace súper cansado. Con las imágenes, agradecemos la presencia de los amigos del pueblo saharaui, a todos los que estáis aquí presentes. Igualmente a la radio también por nuestro recibimiento. Está con vosotros el corredor Salhamedar, del nacido en el 82. Un hijo del Sahara. Y refugiado político en Francia. También corredor internacional. Empecé en el 92 en el Ayun. Mi niñez empezó como cualquier otro niño, más que con esa diferencia, bajo esa ocupación, bajo esa presión. Empecé a entrenar en el 92, después de haber sido elegido uno de los mejores corredores en el Ayun. Y empecé a cumplir unos récords o unos premios desde el 92 hasta el 94 en el Ayun. Y en el 94 vino una comisión desde Rabat. Vino para escoger unos corredores desde el Ayun para poder unirse a otros desde en Marruecos. كان في عمري 13 سنة حققت نتيجة يعني نتيجة تقريبا خير من الكبار اللي في مسافة 1000 متر. Tenía 13 años y cumplía más que los mayores o corría mucho más que ellos, unos 1000 metros. هي دقيقتين و 40 ثانية. 2 minutos y 2 segundos. Y gracias a ese récord me eligieron para poder unirme a otros tantos en Marruecos. يعني يعجبها ياسر من المشاكل ده لي أنا ولو أني صغير وعلى عائلتي فاضطريت عني ندبل رغبة اللجنة ونقاطع يعني نقاطع من دولة التجارة. Y como fui elegido, fui más que para poder ir a Marruecos, fui más que obligado, porque era como para darles el cumplimiento a esa sede que ha venido desde Marruecos y después de haber corrido en tan poco tiempo, fui elegido. Entonces fui como que obligado para ir, ¿no? Ya que podría traer malas consecuencias futuras para mí y para mi familia. Y esta es una de las estrategias para emigrar, para obligarte a emigrar, no tanto los corredores, también los músicos, cantantes. Y esto es con el objetivo de que vayamos hacia el exterior a representar a Marruecos. يعني من الرابع لي يعني مش يعني 13 سنة يعني بعيد على 1400 كيلو. Entonces salí lejos de mi familia con 13 años, nos separaba la distancia de unos 1400 kilómetros. بعيد عن ثقافتي وبعيد عن أصدقائي وبعيد عن يعني separado de mi familia, de mi cultura, del mundo donde había crecido. Entonces ahí empecé a correr en la ciudad de Rabat. وقررت عن المسيرة المام يعني نمشي في مسيرتي الرياضية. y decidí de seguir dentro de mi carrera deportiva. فوت يعني مدة حققت فيها نتائج يعني إيجابية على الصعيد يعني المغربي وكذلك على الصعيد المناطق المحتلة. obtuve unos buenos resultados a nivel nacional, a nivel regional. ذاك اللي فوت معاهم يعني لاحظت الفرق اللي من بيننا نحن كصحراويين وبين كذلك المغاربه لا في اللهجه ولا في الثقافه ولا في يعني حتى في التعامل. En ese tiempo de convivencia que estuve con ellos, me di cuenta de las diferencias culturales, de las diferencias sociales, de la diferencia del habla que tenemos entre ellos. والتعامل كذلك المسؤولين المقاربة يعني التعامل كيف يعني التعامل مع المقاربة وكنت الوحيد يعني داخل المنتخب المغربي اللي يعني أصل صحراوي. Y el trato que nos trataban los entrenadores o la gente mayor que había con nosotros marroquíes era totalmente diferente ya que era el único saharaui y joven que estaba ahí con ellos. من 95 إلى 99 يعني تمت إصابتي بمدينة الرباط تعرضت لإصابة داخل المنتخب يعني فيش عطب En el 95 y en el 99 me lesioné. يعني تعرضت للطرد من المنتخب المغربي. Me expulsaron desde el منتخب. Desde la selección o el equipo nacional deportivo marroquí. 99 هاي رجعت شغل العيون يعني العيون يعني ما تتوفر على يعني المستشفيات الخاصة بالرياضيين يعني البروفيسيونيل. Y en el 99 debido a mi al problema que tuve pues y a la expulsión casi se puede decir me trasladé a la IUM y no había hospital especializado en problemas así como para deportistas, ¿no? Y hice un automedicamento con medicina natural. بدأت مع الانتخاب اللي كان شهر 10 99 الانتخاب العلمي الدولي. Y fui presente dentro de la primera manifestación, la gran manifestación que hubo en el 99. وتم اعتقالي في اليوم الثالث يعني داخل مخفر الشرطة المغربية. Me detuvieron al tercer día de la manifestación. وتم استنطاقي من الكلية. Y me interrogaron durante tres días. وتم إعطاء اختيار يعني سواء المرض من المناطق المحتلة شورى الرباط أو شورى السجن. Y me dieron una elección a escoger o irme a Rabat o entrar preso. دونك اضطريت عني مولي نرجع شورى الرباط شورى المنتخب. Entonces decidí volver otra vez a la selección. ومن ثم يعني عدت نبرمج يعني نفكر عن عدة الشدة الشاب الصحراوي القبيل الوطني. Entonces pensé de cómo poder apoyar dentro de la lucha del pueblo saharaui. وفي 2003 تم اختياري في داخل المغرب وشمال افريقيا من اجود العدائين فئه الشبان. Y en 2003 fue elegido uno de los mejores corredores a nivel de Marruecos y a nivel africano para poder participar en Francia. وفي هذا السباق يعني فرنسا حاولت يعني عدل شيء يعني شيء يعني مارك من من من من المعاناة اللي عانيت سابقا. Y ahí decidí o me pensé de poder sacar esa rabia que tenía de haber sufrido en ese tiempo y ya no solamente por mí sino también por el pueblo saharaui. وكذلك حاولت عني لحق رسالة للمجتمع الدولي وخصوصا للمجتمع الفرنسي. Y de hacerle ver al mundo internacional y a los franceses. اخترت فرنسا لان فرنسا هي الراعي الرسمي للاحتلال المغربي. Prefería Francia ya que son los principales observadores o defensores.